¿Cuál crees tú que sea el mayor motivo por el cual la administración de la universidad o de las universidades hacen presión para que las asambleas estudiantiles no continúen o levanten el paro académico? Para mantener una supuesta paz y gobernabilidad. Debe ser como la intencionalidad de las directivas, porque como nosotros en este caso no somos directivos, sino que hacemos parte del gremio profesoral. Pero si no se pone pues como en el lado de ellos, como para mantener eso, una supuesta paz que va a permitirles a ellos pues demostrar que hay gobernabilidad. No sé, ya como la intencionalidad, no hay duda. ¿Qué repercusiones económicas tiene para la universidad pública un paro académico? Pues algunos extremistas dirían que, y del gobierno diría que si la universidad para, pues imagínese, dividida 560 mil millones entre 365 días. Entonces aquí un día la universidad puede costar más de 1.500 millones. Ese sería como el costo pues, de supuesta pérdida en el por un día de paro. ¿Qué mecanismos existen para equilibrar o condonar las repercusiones económicas? Pues es que hay que mirarlo como en muchos contextos, pues eso quiere, porque si por ejemplo como hay acciones del gobierno, hay acciones de digamos de intimidaciones de grupos al margen de la ley, paramilitares, etcétera, que entorpecen entonces este estado, porque uno tiene que contestar, tiene que protestar. Entonces uno no sabía pues cómo decir que eso lo van a reparar con otra cosa. ¿Qué repercusiones económicas crees que tiene para el estudiantado de la universidad pública un paro académico? Para el estudiante, pues, no, pues sí, yo creo que es que eso inhabilita pues, la posibilidad que usted proteste. Entonces usted pone a decir, si usted para, tiene una repercusión, digamos, como llegar a dividir 1.500 millones entre 36.000 estudiantes, entonces usted perdió eso. Entonces no sería como el objetivo pues, de mirarlo, porque por el otro lado, pues uno tiene que tener y reivindicar el derecho pues como a la protesta y a la inconformidad y a la crítica y todas esas cosas. Y por último, ¿por qué cree usted que el paro académico se ha convertido en la mayor y casi que la única herramienta de presión que tienen las asambleas estudiantiles en las universidades públicas? Pues es la única manera que uno ve que los escuchen, que los oigan. Así como decir el gremio profesoral, el gremio de los trabajadores y en todo lado tiene que ser así, pues es la única manera que digamos toman en cuenta como las manifestaciones de protesta que los cuerpos directivos.